hermosísima y requete contra bienvenida mañana fresquita de Mendocina, que ¿usted está tiene que maravilloso. ¿Agradecerle al asistente de vestuario hoy o no? Sí. Le voy a agradecer ¿a que quién, me haya elegido la ropa? Claro, ¿a quién la viste? A quien me viste, le agradezco. No le lavo al picho, voy a agradecer a quien la viste. ¿No? Y le agradezco por la vestimenta de hoy. Y bueno, y que espero que se repita todos los sábados. Después de desfilamos y hacemos así. Luce hoy una hermosa remera blanca por con supuesto, vivos por en supuesto. Negro. Así vamos a hacer. Muy y bien. No sé por qué yo elegí blanco y no sé, la verdad, porque todos ustedes... No, la oveja blanca. La oveja negra soy. La mosca blanca. Tenemos la reaparición hoy de nuestra querida amiga Fabiana Orlando. Fabiana, buenos días. Hola. Gracias por venir, ¿no? Impresionante. He venido a Cebales Mate, por ejemplo, a sacar algunas fotos, por ejemplo. A contarnos lo de la paritaria, por ejemplo. A felicitar a la conducción del sindicato, por ejemplo, del gran... Muy bien. Eso tenía que decir por mal ejemplo. Así que bueno, a disfrutar de esta sala de maestros que extrañaba estar acá. Bueno, bienvenida. Muchas y mientras gracias. Usted le va pasando el micrófono a su compañera, dígame. Igualmente, no, pará. No. Igualmente quería decir, para los que nos están escuchando, Carlos Quiroga dijo como que anoche había salido como una excepción y llegaba hoy trasnochado. Quiero contarles que todos los viernes y todos los sábados y todos los jueves sale y llega trasnochado al otro día. Estamos en un estado, nosotros, en un estado de jubilación importante. Está aprovechando. La vida arranca después de las 20. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué quiere que le diga? Y bueno. ¿Cómo le va, Pichi Ginebra? Buenos días, bienvenido. Mientras le pasa algo, saluda a él. Buen día, Carlos, buen día, Adriana, buen día, Fabiana, buen día, Rosana, buen día, Alexis. Muy bien. La verdad que ya que haya amanecido un chiquitín nublado y con un fresquito acá en el Bermejo, nos hace respirar un poco. Pero bueno, yo le decía ayer a la Fabiana, le digo, ¿te has dado cuenta que venimos desde octubre con este calor? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses de calor. Tremendo. Imbancable. Así que bueno, este respirito. Hoy arrancamos la temporada oficial de rugby, vuelve el torneo oficial, así que vamos a ir a ver al querido Tecue, campeón 2022. ¡Apa! Con un aditamento que vuelve a las canchas el Joaquín. ¡Apa! Ahora sí. Así que bien. Muy bien, está entrenando en Tecue de vuelta. Sí, grande. A full. Desde el 1 de febrero arrancaron la pretemporada. Con todo lo que implica el calor y toda la historia, pero bien, muy contentos. Muy bien, todo el éxito para el Joaquín. Contentos de que vuelvan a las canchas. Y hoy vamos a tener un programa, porque cada vez que hay paritaria, nosotros necesitamos producir el programa. Cada vez que hay paritaria entre el gobierno y el sindicato nos producen... La realidad produce el programa. El sábado subsiguiente. Así es. Pero déjeme que terminemos de saludar, porque también está hoy... Ahora sí, pues, no sé para qué lo pasó para allá, pero... ¿Cómo le va Roxana Valentini? ¿Cómo anda? Muy bien, me dejó la boca así, con una estirada para saludar y me pasó de largo. Muy bien. Igual. Contenta. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Los oyentes me escuchan? Porque yo no me escucho. ¿Vivo salió así? Más o menos. Bien, contenta. Felicitarlos por los 20 años. Yo que no he transcurrido 20 años con ustedes, realmente hay que estar 20 años frente a un micrófono, a la radio, ante la realidad y realmente siendo voz de los que no tienen voz. Realmente. Qué impresionante. Muy bien. Acá está. Rosana, muchas gracias. A mí no me felicite. Felicito al Pichi y a la Adriana, que son los socios fundadores acá de la... Ajá, sí. De los más viejos, Pichi. Ahí podemos contar así una pequeña reseña. Si usted me deja, lo saluda a la Alexis y después seguimos con la miscelánea. Salud. Alexis, nuestro operador, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por recibirnos nuevamente acá en Sala de Maestro. Y gracias por el video de la semana pasada. Estuvo muy bueno, realmente muchísimas repercusiones. De a poco vamos a ir mejorando. Bien, ahí estamos, muy bien. Bueno, Alexis, muchas gracias. Que aparte de operador está... Alexis Leguiza, lo presentamos con nombre y apellido. ¿Cómo rendiste, Alexis? Casi, me saqué un 4, me faltaban 2 puntitos. Sobrado 4, diría mi hijo cuando iba al... Me faltaron 2 puntos, es poco. Claro. ¿Pero por qué te faltaban 2 puntos? ¿Aprobás con 6? Claro, aprobó con 6 en la facu. La puta madre. ¿Para qué preguntaba, pila? Claro. Pues dice, me faltaron 2 puntos para recibirse productor audiovisual. Por eso hizo un video tan bueno el otro día. Tiene que practicar con nosotros. Sí. Somos sus conejillos. Le vamos a dar este año para que practique con nosotros. Queremos ser sus conejillos. No, lo que ¿Qué rendiste, Alexis? Estética audiovisual. Estética audiovisual, mirá vos. Ajá, nos viene re bien. Nosotros tendríamos que tener cirugía estética audiovisual. No sé si existe eso, pero es una de esas. En mi caso, bariátrica. Cirugía bariátrica audiovisual, dice usted. Claro, claro. No están dando el aire, chicas, ¿no? Me parece. Faltan abanico en la sala de maestro. Se llama menopausia. Hemos traído saumerios, le vamos a contar a los que no nos ven. ¿Por qué voy yo no? Sí, porque... No estamos en, para que... estamos en la edad, pero no tenemos los mismos efectos. Es una cuestión hormonal, chicos. Ajá. Bueno, estábamos hablando, Pichi, antes que me meta a anunciar todo lo que vamos a hacer en Sala de Hoy Maestro, una pequeña miscelánea de estos 20 años. Claro que en el año 2004, cuando, bueno, por razones que no vienen al caso, decidimos iniciar Sala de Maestro, digamos, como una continuidad, si se quiere, de la lucha gremial que habíamos tenido hasta ese año y que aún seguimos teniendo. Iniciamos allá en Radio Libertador, se nos abrió la puerta y empezamos con el programa. Creo que los primeros 6 meses fueron de 7 a 8. De 7 a 8. Nosotros íbamos para el programa. Yo creo que lo he contado alguna vez, pero la audiencia se renueva, diría. ¿De la mañana, Pichi? Sí, ¿quién lo escuchó? Los sábados. Ángela. Maestra Ángela, qué memoria. Las maestras desveladas, qué sé yo. Cuando nosotros íbamos para la radio, volvían los flacos de bailar y las flacas. Después, bueno, arrancamos con media hora, creo que era de 7 a 7:30, o no, de 7:30 a 8, una cosa así. Después nos íbamos a desayunar, como corresponde. Qué, claro, qué lindo, sí. La mejor parte era. Ahí en San Juan y Entre Ríos. Entre Ríos, el cafecito de ahí. Y después, bueno, nos quedaba toda la mañana por delante. Y así, bueno, fuimos incrementando horario hasta llegar a tener hasta 3 horas. Cuando, claro, no quería nadie ir a Radio Libertador, porque como nosotros nunca hemos cobrado, ni allá, ni acá, hasta el momento... Me echó el comentario. Siempre ad honorem. No, es que así, es convicción pura. Entonces, llegamos a tener 3 horas en la mañana y hicimos historia del rock. Muy lindo. Bueno, por supuesto, historia del movimiento sindical, de todo. Siempre la producción fue en casa. Sí. Y sí. Era, eso no ha cambiado. No ha cambiado eso. Y era como, la producción era, ¿te acordás, Pichi? Hasta imprimíamos para cada uno el libreto del día. O sea, estábamos mucho más preparados. Y después con el... Bueno, a ver. Qué feo eso, Adriana. Claro. Mirá, ahora... bienvenido... Perdón, con la ley bajo el brazo y me decís que no estudiaba. Vos pensás que han pasado 20 años, entonces hay muchas cosas que en ese momento nosotros absolutamente legos en materia radial, no había que estudiarla. Había que ponerse frente al micrófono. Lugar. Y en esa época, bueno, estábamos con el Gustavo García, nos producía en alguna época la Bettina Baglini. Tal cual. Claro. Bueno, después la vida nos fue llevando por distintos caminos, pero Sala de Maestro siguió sosteniéndose con el tiempo. En otra época lo sostuvo el Carlos con otro equipo, Tito López, Cecilia Banco, la producción de Celina Atencio en ese momento. Fue justamente, no sé si coincidió con un tiempo que ustedes viajaban a San Luis todos los sábados. Claro, algo así. Claro. Entonces ese tiempo tuvimos que... Adriana también, que hacía de sus intermedios entre... No, vivía en Santa Cruz. Venía y acompañaba algunos sábados. Qué bonito, 20 años. Un poco de historia. Así que y después, bueno, cuando pasaron cosas, que nos dijeron en Libertador, muchachos, gracias. Está muy bien todo, pero hasta aquí. No son cómodos para nosotros. la mosquitera nos abrió la puerta ya hace 6 años. Exacto, desde 2016 en adelante. 6 años transcurriendo el séptimo, digamos, y bueno, ahí acá estamos, haciendo lo que nos gusta la mañana. Queda ahí un pequeño paréntesis, un honroso paréntesis, que fue cuando no teníamos radio y que hacíamos transmisiones por canal de YouTube, hacíamos una pequeña... Pero lo vamos a dejar, eso lo vamos a dejar, porque si nos ponemos a contar eso y todas las anécdotas que nos sucedían cuando nosotros grabábamos para salir, incluso salíamos con imagen y todo por YouTube, así que, pero eso lo vamos a dejar, porque si nos ponemos a contar ahí las anécdotas sería para un rato largo. Y grabábamos desde las casas y desde distintas casas para que... ¿Viste cuando te pones viejo, que empezás a contar historias? Bueno, gracias. Así. Con eso usted acaba de cortar absolutamente toda la onda, gracias Rosana, pero que les tengo que contar de que en la mañana de hoy están ya acá en el estudio, así que enseguida los vamos a hacer ingresar. Están Pedro Torres, Ricardo D'Amico, autores, dos de los autores del libro No Nos Pudieron, un libro que narra la experiencia que ellos tuvieron durante en la época del proceso militar y un poquitito antes, cuando estuvieron detenidos durante 7 años aproximadamente, algunos de ellos en las cárceles de Mendoza y después también en una cárcel de Buenos Aires. Todo eso lo vamos a conversar con ellos. Nos van a contar justamente en esta semana donde vamos a conmemorar el Día de la Memoria, el próximo 24 de marzo, para que cada vez seamos más claros y no dejemos nunca de recordar lo que pasó en aquellos oscuros años, desde el 76 hasta el 83, cuando estuvimos bajo un gobierno, un régimen militar, un gobierno de facto, pero también un poco antes, donde había empezado ya una cierta persecución a todos aquellos dirigentes sociales. Cosa que hoy no pasa, ¿no? Cosa que hoy no pasa. Así que uno a veces tiene que aprender a leer los signos de los tiempos. Y realmente saber la historia hace que no volvamos a cometer los mismos errores. Así que los invito a que se queden en el programa de hoy, porque realmente va a estar muy bueno y muy jugoso esto, para poder seguir aprendiendo de esto que sucedió por aquellos años 70, pero que en la realidad nos puede iluminar lo que está pasando en nuestra actualidad hoy en la Mendoza, esta rara que nos toca vivir. De hecho, la película 1985 fue una película emblemática para estas generaciones jóvenes, donde, bueno, llegó donde llegó, por supuesto, a pelear el Oscar, y que en realidad para nosotros unos testimonios, como fue la película 1985, eran hasta cosas conocidas para nuestra generación. Y sin embargo, los jóvenes vieron plasmada en esa película una situación, un reflejo de nuestro país que quizás desconocían o quizás solamente lo tenían oído. El impacto de esa película, creo yo, que fue generacional. O sea, de pronto hay una generación que no nos descubrió, que no descubrió todavía lo que significó ese proceso de reorganización nacional en la República Argentina. Hoy por hoy es nuestro deber que esto se siga generando en los jóvenes, ¿no? Es esa curiosidad, ese saber por qué, qué de pasó. De eso vamos a estar charlando en unos minutitos nomás, cuando tengamos en estos micrófonos entonces a nuestros invitados, a Pedro Torres, a Ricardo D'Amico, que realmente nos honran hoy y es un lujo tenerlos acá. Y nos van a contar incluso algunas de las acciones que ellos van a llevar adelante con la presentación de su libro, pero que más allá de presentar un libro, lo que hacen es volver a poner en el tapete esta historia, ¿no? Esta historia reciente que para los argentinos realmente es... debería ser en realidad como ejemplificadora, más allá de lo doloroso que puede realizar. Así que bueno, ahí vamos a estar charlando con ellos. Les quiero contar también que no le vamos a escapar a unos temas muy importantes que hemos tenido esta semana, como fue el cierre de la paritaria salarial y con algunas otras cuestiones. La paritaria que quedó aprobada en el plenario del SUT el día viernes, ahí vamos a charlar un poquito también de eso. Vamos a ver, ahí la Rosana se ha traído marcada incluso la ley de alfabetización, una ley que la verdad que yo no sé si en las escuelas está muy discutida, muy comentada, y mucho menos muy asumida por todos los docentes y directivos de las escuelas, para ver justamente cuáles son las disposiciones que esta ley empezaría, digamos, a legislar. Ni siquiera muy conocida. Uh-huh. Por eso es que queremos ir abordándola. Hoy vamos a hacer un primer acercamiento al articulado de la ley de alfabetización. No me acuerdo el número, Rosana. Es la 9438, fue promulgada en diciembre del 2022 y recién ahora, estas 2 semanas atrás, venimos las supervisoras y los equipos directivos trabajándola, viéndola. No es tan ajena porque venimos trabajando sobre el programa de alfabetización, queremos aprender, que en eso se basa la ley. Bien, las leyes con el número 9000, para hacer un poco de docencia también. Ajá, todas las 9000 empiezan aproximadamente con las primeras leyes del gobierno de Cornejo, ¿no? Ajá. Los últimos 8 años, digamos, del gobierno radical de la provincia de Mendoza, entre Cornejo y Suárez, han sancionado las leyes con los números 9000. Digo, porque esto a veces históricamente te hace ubicarte, ¿viste? Cronológicamente, claro. Claro. Entonces vos decís, mira esta ley, la 9000 tanto, mira, fue durante el gobierno de Cornejo, porque a veces uno así termina entendiendo. Y a nivel nacional estamos... Las 26 son las del periodo de Kirchner, digamos. Fin del 25 empieza con Néstor y termina en la 27 y algo con Cristina. Uh-huh. Porque a veces uno cuando mira las leyes, ¿viste? Vos te das cuenta si otorgan derechos, si conculcan derechos, o sea, en qué línea van, porque eso explica también el momento político del país o de la provincia. O se imponen a lo mejor alguna metodología, algún plan estratégico, porque la ley, al tener fuerza de ley, justamente es obligatoria y es indiscutible. Tal cual. Ley de alfabetización paritaria. Aumentó los CEP, aumentó la cuota de los CEP, ¿viste? Eso también salió. ¿A los hijos mayores de 25? En realidad, a todos los afiliados indirectos. O sea, usted tiene eso, a su cargo... A mi hijo de 25 años. ¿A su esposo? Bueno, gracias a Dios. No, no, en realidad... en realidad hablaba con la audiencia. Ni en nada. Claro, en realidad hablaba con la audiencia. ¿Por qué, Carlitos? Esposo, esposa. Trajo a la mesa. ¿Llegará hasta Corralito esta radio? Bueno, bueno, me hace acordar un programa que decía, me permitió Marcelo, lengua. Marcelo, me permitió un mensaje personal. ¿Te acordás vos de eso? Bueno, esposo, ay, esposa. Es indomable hijos, este, hijos indirectos, esposo, esposa, hijo indirecto. O sea, afiliado indirecto, no hijo indirecto. Hijos, claro, bueno, e hijas e hijes que son afiliados indirectos, todos ellos de una cuota que era 0,075, cosa que no debería ser, porque la ley nacional dice a ustedes le van a descontar el 3% y nada más por usted y por su grupo familiar. Bueno, OSEM no solamente no te descuenta el 3, te descuenta el 6, y aparte, o sea, el 5 más después lo de catastrófica, lo de discapacidad, todo eso, y ahora aumentaron los afiliados indirectos. Ahora, vos nombraste la palabra OSEP, Carlito, y nuestro WhatsApp empezó a mandar mensajes, a videos y cosas justamente con la atención de la OSEP. Así que ya vamos a leer algo para la audiencia de lo que nos dicen, bueno, y nos comentan. Genial, genial. Y me imagino que no son felicitaciones, así que bueno. No habría ninguna felicitación. No estoy viendo felicitaciones. Pero fíjense cómo somos nosotros. Tenemos nosotros saludos acá, ¿no? No lo vamos a hacer. Pero déjame que termine con los anuncios de hoy. Dale, y ahí habla, Carlito. Porque va a ser las 12 y todavía va a estar anunciando lo que vamos a hacer en el programa que de vamos hoy. A hablar. Y no voy a anunciar mucho más porque si no ya sé que no lo vamos a alcanzar. Les cuento que vienen también las chicas que... normalmente hacen humor acá en el programa, así que vamos a tener la visita enseguida nomás de Melio Nofri y Silvia Sabovini en su horario no habitual de las 11, porque no es el horario habitual, pero la vamos a tener enseguida las vamos 11, a tener. Que van a estar charlando con nosotros y contándonos, ese humor desopilante que nos reman cada y sábado. Además déjeme decirle, Carlitos Quiroga, que yo veo su guitarra a su izquierda. Al hombro. Al hombro no, a la izquierda la veo porque no lo veo con guitarra al hombro. Y va camino a la ciudad. Muchacho, que vas cantando con tu guitarra por la ciudad. Qué viejo, Dios mío. ¿Qué ha pasado, Sara? No, ¿qué pasó? Que vino el viejazo. Sí. Le veo la guitarra a su izquierda y eso ya a mí me pone... Bueno, porque le dije, porque le estoy diciendo que piel nos vamos a rezongar. Piel de pollo, porque vamos a rezongar. Vamos a rezongar cantando y le estoy diciendo, vamos a tratar el tema de la OSEP, pero como nosotros siempre nos reímos incluso de esta realidad que realmente nos pega por abajo y por el hígado y todo, pero vamos a cantar rezongando. Vamos a seguir cantando el cantar rezongando, el cantar rezongando para reírnos de nosotros mismos. En base a una canción de Mariana Walsh, esa canción para tomar el té. Canción para tomar el té, así pero será. Pero no se llama así la canción de hoy. No. Se llama Canción para fundir la OSEP. Así que uno se la pierda porque esa también esa viene. Esta está buenísima. Ahora sí, Rosana. Ahora saludo, sí, rápido, tenemos dale, saludito la de la Cecilia Banco. Dice que nos ha mandado un regalito que ahí le vamos a pedir al operador que lo pase, Charlie García, Inconsciente Colectivo. Que tengamos buen programa. Y la Gaby, buen arranque. Yo pensé que no había mandado algún regalito de verdad. Los escucho. Y yo me imagino una la cosa Gaby, así de facturas. ¿Algo asado? ¿Qué querían? No, no, una bandija de facturas. Una bandeja de facturas. Claro, ya que vamos a mandar regalos. Bueno, ¿quién más? Vamos. Pichi, si se quieren comunicar con nosotros, ¿nos pueden llamar? Sí, al 2617-465759. Y una patada a la silla que la Alexis pegó un salto que casi le da un infarto. Bueno, ¿qué hace esta silla acá? Ahora la culpa la tiré la silla. Que no se hace cargo de los mocos que se mandan. La silla, el mate, Pichi, ¿qué te pasa? Estoy un poco torpe. Estoy esperando hablar de la paritaria. Estoy así mano como, de trapo, y ya con, se está moviendo. Como en la gatera. 451-1808, el teléfono fijo de la Mosquitera, sala de maestros en la radio, el muro en el Facebook con el chat, que ya está habilitado también para si comunicarse. Si no escuchan bien a través de la FM 88.1, pueden hacerlo en www.lamosquitera.org, que... marcan ahí, pinchan donde dice en vivo y ahí pueden escuchar. Genial, vamos a ir a la primera pausa y enseguida nomás invitamos a nuestros amigos que se van a sumar a estas mesas de sala de maestros, a Pedro Torres, a Ricardo D'Amico, con quienes vamos a estar charlando de la presentación de su libro esta semana y recordando todo lo de esta fecha que conmemoraremos la próxima semana. Así que, primera pausa y ya nomás estamos de regreso. cosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Una mala libertad siempre la llevarás dentro del te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Segundo bloque de esta sala de maestros. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Ah. Estás al lado mío. Deja de jugar con el auricular. Bueno, no, mi auricular justo se había bajado, así que no me escuchaba ni yo, mire. A veces me pasa en la vida, en realidad, ¿viste? Digo, estas cosas que me dijo, ¿para qué me las digo, viste? Entonces, bueno, prefiero no escucharme. Hay que tener no vaya. Tu auricular apagado. No vengas a hacer terapia, por favor, acá. Ah, no, ¿y para qué es la sala de maestros? No. Bueno, sí, es para hacer terapia, claro, pero por favor, supuesto, tenemos un invitado enfrente. Pero muy bien, déjeme entonces darle la bienvenida a esta sala de maestro a nuestro querido amigo Pedro Torres. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Y creo que es la segunda vez que ya venimos. Exacto. Así que muy agradecidos por el apoyo que hacen a la cultura y esas cosas. Así que bueno, acá estamos para lo que manden. Bienvenido. Bienvenido y muchas gracias por haberte hecho este viajecito hasta acá, hasta Bermejo, hasta La Mosquitera. Justamente como para difundir algo que nos interesa mucho como sala de maestro, ¿no? O sea, desde... si no me equivoco, fue durante el gobierno de Cristina Fernández cuando volvió a instaurarse feriado el día 24 de marzo, el Día de la Memoria, y a partir de ahí fue como revalorizar una fecha que algunos gobiernos se han tratado de esconder, han tratado de que pasara lo más desapercibido posible, cuando en realidad marca, digamos, el inicio de un tiempo muy nefasto para la Argentina, pero a la vez nos permite hacer memoria no solamente de ese momento, sino de todo lo que es la historia argentina, ¿no? Entonces, por ahí nos parece importante, en esta semana que vamos a comenzar, empezar a conmemorar ese tiempo que a ustedes les tocó vivirlo muy duramente, ¿no? Así que, si querés, en este momento podés presentarte un poquito y contarnos algo de esta cuestión que estamos anticipando, ¿no? Bueno, como no, bueno, mi nombre es Pedro Torres, soy diseñador gráfico, jubilado, así que... Jubilado, bueno, más o menos. Jubilado más o menos, porque tengo mucha actividad con los adultos mayores, claro, que es con los que yo actúo, o sea, y hago muchas cosas por ellos. Después, bueno, o sea, vos decías recién qué significa el 24 de marzo. Bueno, yo creo que para nosotros es una fecha sumamente importante porque representa un hito en la historia argentina, con lo cual la derecha, el neoliberalismo, sigue machacando con eso a través del negacionismo en todos sus órdenes. O sea, tenemos hechos concretos de que han atacado murales, han atacado compañeros, han atacado un montón de gente a través de bueno, en este momento lo que es el auge que es los medios, o sea, las redes. Claro. Nosotros en eso estamos aprendiendo todavía. Con nuestra edad ya tenemos, nos acostumbramos a, no son las redes, nosotros en nuestra época, en los años 70, salíamos a pintar con tiza y carbón, claro, en las calles, o sea, así que ahora es todo a través de las redes. Bueno, como te digo, mira, dentro del marco del 24 de marzo, nosotros vamos a presentar el libro invitado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el 21 de este mes, a las 16 horas. Vos sabés, Pedro, que antes de que pasemos y que sigamos con estas actividades que vienen, me gustaría, si vos podés contar un poquito la génesis de este libro que van a presentar, y si se puede, algo de los autores, porque recién decíamos, a veces los pueblos que no recuerdan o que no tienen memoria están condenados a repetir los hechos nefastos que tienen en su historia, ¿no? Y por ahí la que ustedes vivieron eran todos dirigentes sociales, eran todos que tenían algún compromiso con la comunidad y se tuvieron que comer lo que les pasó y que vos nos vas a contar. Y decimos que realmente hoy estamos viviendo tiempos muy parecidos y estamos viviéndolo en tiempos democráticos, lo que es más grave todavía, y nos preocupa. Entonces, renovar esta memoria puede ser de que nuestra audiencia, en cierta medida, empiece a parar las antenas y a estar un poco más atento a lo que pasa en esta Mendoza tan complicada, ¿no? Bueno, mira, el contexto del libro en principio salió como una idea del compañero Ricardo Amico, que no pudo venir hoy porque tiene su madre. La mamá del Ricardo Amico tiene 94 años, es una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y está acá en Mendoza viviendo en un geriátrico, así que por eso no vino Ricardo, porque tenía que ir a ver a la madre y esas cosas. Pero dentro de lo que vos me preguntabas, mirá, lo que nosotros vivimos fue una cuestión, como decimos en el libro, o sea, a nosotros nos tocó pelear en la trinchera del enemigo, o sea, porque estábamos presos, estábamos. Entonces, lo que nosotros vivimos de la reja para adentro fueron momentos difíciles, o sea, momentos duros, con los cuales nosotros tratamos de sobrellevar. Como bien lo dice el título del libro, o sea, no nos pudieron, que es resistencia con humor en las cárceles de la dictadura. Tratamos por todos los medios de sacar lo que no teníamos para poder sobrevivir. Y bueno, en ese contexto hacíamos un montón de actividades, o sea, hacíamos radio, tenemos una radio clandestina. ¿Cómo no podía ser de otra forma? ¿Dónde estuviste detenido? Y acá estuve en Mendoza, yo caí preso en el año 75, uh-huh, antes del golpe. En ese momento era bancario, pues trabajaba en el Banco de Previsión Social. como antes, como decían antes, tu papá era bancario, vos tenés que ser bancario. Uh-huh. Vos sos ferroviario, tu papá tenés que ser ferroviario. Así era la tradición. Así que mi papá era bancario, bueno, tuve que trabajar ahí en el banco. Y acá en Mendoza, estuve en la cárcel de Mendoza hasta septiembre del 76, y que fuimos trasladados a Buenos Aires, a la unidad 9. A la unidad 9 de La Plata, que nos llevaron desde acá de Mendoza a todos los mendocinos. Y bueno, la unidad 9 fue un poco la concentración de todos los presos políticos del país, como fue Villa Devoto de las compañeras. Así que bueno, nosotros llegamos allá pensando que íbamos a estar mejor, y la verdad que no, fue peor, porque acá en Mendoza por lo menos teníamos las visitas de los familiares. Las visitas de familiares, podíamos ir a trabajar a los talleres dentro de la cárcel, no teníamos encierro, o sea, teníamos encierro nada más que las 22 hasta las 6 de la mañana. En cambio en La Plata no, teníamos 22 horas de encierro por 2 de recreo. ¿Y en pleno verano tenían los uniformes de...? Sí, teníamos los uniformes de grafa, como los ferroviarios, eran azules. Así que bueno, y ahí estábamos 2 compañeros por celda, que estábamos 24 horas juntos. Y después, bueno, salíamos al patio, no podíamos caminar más de 2, hacer ronda, nada más que en ronda, no podíamos estar más de 2. Y bueno, con castigo permanente, o sea, una censura permanente en las cartas, donde ya a través libros. De los libros, y bueno, nos sacaron todo, no teníamos nada, o sea, uh-huh. Nos quitaron libros, todo. Y la censura de las cartas me refiero a que, por ejemplo, te leían las cartas, entonces ya sabías cuando iban tus familiares, entonces bueno, unos días antes te castigaban, te mandaban a los chanchos, que le decimos nosotros, que son los calabozos. Así que tu familiar se hacía el viaje al Pepe hasta Buenos Aires, porque no tenías visita, o sea, no podías tener visita estando castigado. Pedro, ahí aprovechamos, te tomás un matecito, bueno, en esta sala y vamos ahí conversando un poquito, ¿no? O sea que la experiencia que ustedes relatan en No Nos Pudieron hace alusión más que nada al tiempo que estuvieron detenidos acá en Mendoza, no al tiempo que estuvieron en La Plata. Sí, acá en Mendoza, sobre todo en Mendoza. Uh-huh. Porque, como te digo, o sea, no estábamos encerrados, o sea, estábamos encerrados dentro de un pabellón. Claro. O sea, nosotros estábamos en el pabellón 11, que no sé si ustedes pasan por la Bolón Sumer, es el último pabellón que se ve arriba de 3 pisos. En ese pabellón, los 3 pisos, estábamos ahí por plantas. Uh-huh. Así que, bueno, teníamos actividades de lectura de libros, teníamos actividades de todo, teatro, hacíamos teatro con el compañero, uno de los compañeros que escribe en el libro, que es el Reinaldo Puebla, que es director de teatro. Nosotros hicimos El Loro. El Loro en este momento está viviendo en San Pablo, en Brasil. Los otros compañeros, Daniel Hubertone, que es un poco el que ilustra el libro con los dibujos y todas esas cosas. Daniel Hubertone vive en España. Después tenemos al otro compañero, que es el Turco Pina, Daniel Pina, que Daniel Pina vive en Buenos Aires, junto con ¿cómo es que se llama? Se me van los nombres, me acuerdo de los nombres, no, porque siempre los apodos, los ¿viste? Apodos, claro, porque siempre nos mojábamos con los apodos, ¿viste? El huevito, por ejemplo, el Ricardo Amico, el huevo, el Hubertone. ¿Qué sé yo? Yo el Guido es el comandante. El Guido Actis. Guido Actis. Que digo, ahí te interrumpo, pues digo, las historias, sobre todo en las provincias que somos más chicas, no es Buenos Aires, el Guido Actis, yo sin saberlo, es primo de un compañero mío, de un compañero de educación física, y estuve trabajando en su fotocopiadora bastante tiempo ahí en San Juan y Garibaldi. Yo tenía una quiniela y una fotocopiadora. Y después, con el paso del tiempo y las historias, me entero todo. Bueno, toda esta historia y que, bueno, que era muy amigo también de la Carola Brale y compañeras muy, muy queridas por nosotros. Digo, las historias se cruzan y se tocan siempre en muchos lugares. Una, aprovecho ya que estoy hablando. Usted recién, el Carlos, decía esta oleada negacionista que hay, y lo planteabas vos también, en que, bueno, se ve patéticamente reflejado en los medios de difusión, lamentablemente. Usted, yo lo que he notado que a muchos compañeros que les tocó vivirlo en primera persona no reaccionan de manera violenta ni con enojo, sino con una grandeza enorme, enorme, siempre tratando de hacer docencia, de tratar de explicar, de llevar la cosa más allá. Creo que este libro es una forma. ¿Por qué? ¿Ustedes se han dado esa tarea? ¿O ya después de todo lo que le pasó no tienen como tiempo para el enojo, sino que...? Mira, es una cuestión de años y de experiencia. O sea, nosotros en este momento, la mayoría de los que escribimos el libro, que me disculpen, ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra. O sea. Así que seguro que el comandante va a decir usted me va a decir. Claro, habla por vos, va a decir. Sí, va a decir, habla por vos, me ha mandado un mensaje, habla por vos. Pero la verdad es eso, o sea, nosotros con este libro queremos hacer un poco, no contar la historia trágica de lo que se vivieron en esos años, porque la mayoría, no la mayoría, recién hablaban de que no todo el común de la gente conoce lo que pasó en el golpe militar. O sea que el golpe militar fue una consecuencia e instauró un régimen genocida. O sea, lo que sí queremos destacar nosotros, siempre destacamos cuando hacemos las presentaciones de los libros, es que la mayoría de los detenidos y los desaparecidos fue gente de la clase trabajadora. Tal cual. Te iba a preguntar, Pedro, discúlpame la interrupción. ¿Vos alguna vez estuviste realmente desaparecido o siempre estuviste a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto te detuvieron? No, yo estuve detenido. ¿Blanqueado estuviste? Sí, sí. Entonces, si a mí me detuvieron... ¿Tus familiares sabían dónde vos estabas? Sí. Bien. No sabían hasta que... No, por supuesto, pero quiero decir... Gracias a un compañero que realmente debemos recordar, y hoy está su hijo al frente de una patriada también, que fue el gordo del Alfredo Guevara. Uh-huh. El Alfredo Guevara, cuando yo caigo preso, bueno, mi señora, al primero que se dirige es al gordo, o sea, o la María Angélica, y el gordo, el gordo le dice a mi señora, mira, dice, no te hagas problema, dice, si el Fatiga no habla en las reuniones, que vos sos testigo, Carlos. Dice, si el Fatiga no habla en las reuniones, menos va a hablar en la cárcel. O sea, menos va a hablar. Así que fue... Pero bueno, y después de ahí, bueno, estuve a declarar, me pasaron a la cárcel directamente, estuve en la tercera, de ahí me llevaron al juzgado federal, que en ese entonces estaba en la calle España, arriba de la casa de, no me acuerdo qué casa de comercio había ahí. Arteta en, o... No, en la esquina, claro, sí. Ahí estaba Arteta, después estuvo Balbi. Ahí donde están los... 9 de julio y Las Heras. 9 de julio y Las Heras, arriba estaba el juzgado federal. Recién dijiste algo de la palabra humor, no he leído tu libro, que de paso vamos a decir cómo se llama tu libro. Bueno, el libro se llama No nos pudieron. No nos pudieron. Resistencia como subtítulo, uh-huh. Resistencia con humor en uh-huh. la cárcel de la dictadura. Ahí está, ¿por qué resistencia con humor? ¿Y por qué? Porque nosotros resistimos con el humor, o sea, resistir, como te dije recién, o sea, con un montón de actividades que nosotros nos hacían pasar los días y pasarlos ahí estando presos, o sea. Teníamos distintos tipos de actividades, infinidad de actividades, como les dije, teatro, radio. Está la anécdota de la revista que no quiero que la contemos ahora, porque vamos a hacer la invitación para el día 21, así que seguramente, pero la vamos a dejar así colgando para que nuestra audiencia también se pueda arrimar el 21 y conocer un poco más en todas estas cuestiones de humor, ¿no? Pero yo quiero traer a la mesa una frase que es nefasta, pero que en realidad está en el inconsciente de la gente. Recién en la pausa escuchábamos el regalo que la Ceci nos mandó, que era Inconsciente Colectivo, ¿no? Esta canción del Charly García. Y vos decís cómo muchas veces estas frases que circularon tanto, ¿no? Y dice, algo habrán hecho. Y ese algo habrán hecho hace que cada una de las personas que estuvieron detenidas y todos los que estuvieron desaparecidos, a la gente en general le quede una sospecha, ¿no? Y yo lo que quiero mostrar acá es que ustedes estuvieron detenidos y ese algo habrán hecho, como vos decías, era bancario. Me acuerdo que tanto el Guido como la Alicia, que es la esposa del Guido, uno trabajaba, digamos, también en la parte gremial, y la Alicia era dirigente en el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, si no me equivoco. Entonces, ese algo habrán hecho era su participación en lo gremial, en lo político, en lo social, pero ese compromiso, ¿no? Era lo que los llevó, digamos, a motivar que este momento nefasto de la Argentina hiciera que ustedes estuvieran detenidos, ¿no? Sí, mira, ahí en el libro hay un relato que lo escribe Luis Ocaña, que realmente se titula así, Algo habrán hecho, y desarrolla ahí un poco todo lo que es, por qué decían algo habrán hecho. Que me faltó nombrar el pelado, Luis Ocaña, sí, que no sé si vino conmigo. Vino, la vez anterior estuvo con nosotros, sí. El que no vino fue el Guido Actis, que tiene demasiadas tareas el comandante. Mira, el comandante con las truchas, mira, se va con las truchas. Ah, ¿viste? Bueno, lo bien que hace. Así que bueno, pero ya yo le dije ayer, digo, ¿vas a ir? No, dice, vaya, que venga solo, o sea. Que vaya el fatiga. Claro, al final, el fatiga es el menos fatiga de todo. El que más trabaja, el fatiga. Soy el que menos habla y el que más hace. Es una coincidencia histórica acá en la Argentina. En el caso de ustedes, van a hacer una presentación, vamos a reiterar, el 21 de marzo a las 16 horas. ¿En qué lugar físico? ¿En la Facultad de Filosofía y Letras? Me trajeron machete, por acá machetea, lo tengo. Machetea y decinos dónde van a estar, así nosotros podemos invitar a nuestra audiencia para que ese día los acompañen. Es en la Facultad de Filosofía y Letras. Bien. De la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno. Mientras revisa el machete, vamos contándole a nuestra audiencia. Estamos charlando con Pedro Torres, autor del libro No nos pudieron, Resistencia con humor, ¿no? Un libro que relata la experiencia durante este tiempo que ellos estuvieron detenidos acá en las cárceles de Mendoza y después en la cárcel de Buenos Aires, ¿no? Le digo, para si se van sumando a la audiencia, que podamos contextualizar de qué estamos hablando y sobre todo de la presentación que va a ser esta próxima semana en el marco de la Semana de la Memoria. Sí, mira, la cuestión de la universidad está organizada por la doctora María Carolina Ferraris. Uh-huh. Y se planteó una mesa redonda, un debate, bien, tipo debate, que acá nombra a todos, pero no vamos a estar todos. No, pero claro, sí. Sí, porque no vamos a poner celosos si van a la mesa redonda y no vienen al programa. Chico. El huevo de Barcelona, de España no se va a venir. Y el loro tampoco. Pero la idea es eso, o sea, presentar el libro, hacer un debate y contar nosotros las experiencias como estamos haciendo ahora. Después, bueno, tenemos una cantidad de actividades también. Por ejemplo, ahora este domingo 19, en la ex comisaría séptima de Godoy Cruz, donde empieza un ciclo que se llama Teatro por la Memoria. Uh-huh. Frente a la Plaza Godoy Cruz. Bueno, ahí se va a presentar la obra que se llama Fideo Moñito. Fideos Moñito. Así se llamaba la publicación que tenían ellos. La revista. Sí, uh-huh. Porque teníamos... la obra está hecha por el actor el Chicho Vargas y el compañero Bogia. El Dardo Bogia, son los dos actores y otra compañera, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero el Chicho hizo todo el guión sobre la... ¿Por qué? Porque es una anécdota del Guido. Es una anécdota del Guido que cuando tenía la fotocopiadora. Mira. Así que, y bueno, está contada ahí en la obra, dentro del libro también está relatada esa anécdota, está contada también. ¿El domingo 19 el entonces? El domingo 19 a partir de las 19 horas. De las 19 mañana. Horas. Teatro mañana. Teatro por la Memoria. Teatro por la Memoria, Fideos moñitos, entonces. Fideos moñitos. Fideo. Es uno solo. Uno solo. Fideo moñito. Bueno, yo tendría que explicarle por qué fideo moñito. Una, porque el fideo moñito es lo que comíamos todos los días. O sea, fideo moñito en la mañana, en la tarde, a las 12. Entonces, bueno, claro. Por eso se le puso fideo moñito, que también está relatado dentro del libro la historia del fideo moñito. O sea, que cuál era lo que funcionaba. Y bueno, está ahí puesto el fideo moñito, tenía... Como les digo, hacíamos una revista clandestina, que esa revista clandestina se llamaba El Fideo Moñito, la cual era elaborada por varios compañeros que estaban todos compartimentados, porque ninguno tenía que saber quién escribía, ni quién les dibujaba, claro. Ni nada, por una cuestión, una cuestión de seguridad, porque, y otra por una cuestión de que... Escribían sobre el fatiga y bueno, se mataban de risa de fatiga, o sea así como claro. Todos. Entonces era la revista, o sea, con el humor y esas cosas, tratamos de sobrevivir. Bueno, muy bien, hechas las invitaciones entonces, y hecha la invitación, no solamente a la hora de mañana a las 19, de Teatro por la Memoria, Fideo Moñito, a la presentación del día 21, el horario, dijiste 16. Que era 16 horas. 16 horas. Esta mesa que ha organizado Carolina Ferraris, mesa redonda y debate y presentación, una nueva presentación de No nos pudieron, del libro, y lo más interesante seguramente va a ser el debate ahí en la Facultad de Filosofía. Digamos, todas estas actividades que son invitaciones justamente a poder conmemorar esta Semana de la Memoria, para que no solamente no la perdamos, sino para que podamos ir aprendiendo cada vez más de todo esto. En el algo habrán hecho, y a lo que apuntábamos recién, es decir, que muchas veces las personas que se comprometen con las causas sociales y con las causas populares, bueno, hay gobiernos que no lo toleran y justamente... como tienen la sartén por el mango, terminan tomando este tipo de acciones. Así que hacemos todo. No sé, Rosana, sí, si querías preguntar algo. Sí, no preguntar, pero bueno, me quedé pensando en el humor y el poner palabras, ¿no?, a lo que ustedes han vivido. Eso sana las heridas. Me parece que ustedes han podido contarlo, sanarlo, ahora actuarlo con la revista. Más que perdonar, bueno, han sanado una gran parte de la historia, sí, tan dolorosa. Perdonar no perdonamos. Ah. No nos reconciliamos. Claro. Tal cual. Nada de tibieza. No, o sea, pero sí, nosotros hemos salido con otra, una experiencia, uh-huh. Después de la... Eso es un gran ejemplo. De la experiencia, claro, que hemos vivido, o sea, hemos salido con otra forma de pensar. Claro. Pensamos en la unidad, uh-huh. Queremos la unidad de todos los argentinos, o sea, queremos la unidad de los que partidos no políticos, claro. Queremos unidad de los sindicatos, uh-huh. Queremos unidad, un montón de cosas, porque ahora vos ves, dentro del marco de las elecciones hay un quilombo que no se sabe por dónde disparar. Y esa es la puerta que se abre para los procesos autoritarios, uh-huh, siempre, cuando... Uh-huh. Sobre bueno, el proceso autoritario que tenemos ahora acá en Mendoza, tenemos con Suárez, con Rejo, con los presos que han metido los compañeros del poder obrero, que son presos, y son presos políticos. Seguro. O sea, no en el contexto que nos encerraron a nosotros. Con todos los presos que han habido, como Nelly Roja, la gente de la Tupac y toda esta gente que el otro día... Me agarré una calentura con el de Jujuy, ¿cómo se llama? Morales. Con el Morales, diciendo, nosotros en Jujuy tenemos preso a la corrupción. Tenemos presa a la corrupción. Claro. O sea, refiriéndose a quién. A Milagro. A Milagro. Entonces, y si yo soy gobierno, vas a meter a preso a todos los corruptos. Claro. ¿Por quién? Por Cristina. Claro. Entonces, bueno, está en el marco eso de la derecha, la neoliberal, como dice el Alfredo, el liberalismo acá en Mendoza que representa Cornejo, Suárez y todos los otros partidos políticos. De Marchi. Porque algunos se quieren lavar la cara a último momento y son lo mismo o peor. Muy bien, Pedro, te agradecemos muchísimo la visita. Bueno, quedan hechas las invitaciones, seguramente las recordaremos antes del final del programa. Bueno, mucha suerte en lo que estás viendo. Veo que has traído unos calendarios ahí, sí, haciendo honor a la memoria de... unos calendarios para que los tengan. Para que no se pierdan este año, digo con las fechas en realidad, nada más. Sí. Gracias, muchas gracias. Claro. Ya sacamos la foto. Bien.

en serio. La mezcla perfecta entre el fideo y el dulce de leche. Lunes de 19 a 20:30 horas por Radio Comunitaria La Mosquitera 88.1. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Mami! ¡Otra vez se cortó internet! ¡Jódeme! Con lo que me está cobrando Corneta Tele, encima hace lo que se le antoja, volvieron a aumentar este mes. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. En el aire, La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Un espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. ¿Convidás un matecito? Ay, bueno, dale, ahí te doy. Sí, chicos, miren, estoy juntando de esto. ¿Alguien tiene estos conitos de papel, por favor? O rollitos de papel higiénico. ¿De cartón? Claro, que estoy juntando. Llevo 250, ay, tengo que llegar a 375. Ah, ¿alguien mira, tiene? Yo. Sí, ay, sí, por favor, no me los tiren. Ay, yo estoy juntando cajitas también, ¿eh? Ah, sí, sí, ¿qué estás juntando? De todo, cajita, cajota, la que sea. Ah, yo sabés que también necesito los potecitos de helado. Ah. Porque los grandes, sí, ¿viste? Que sí, haces unas macetas divinas. Yo estoy haciendo una colección de suculentas. Ajá. Y quiero regalarle a todos los chicos para el Día del Niño en la escuela. ¡Ay, qué linda! Sí. Sí, pero bueno, antes era con los helados que compraba yo, pero ahora no me alcanza. Así ah, que bueno. Cualquier potecito de helado viene bien, por favor. Ah, lo que pasa, mira, yo me compro los de palito, entonces junto palito. Ah, ya. La cuestión es juntar. Hay que juntar. Juntar. Ah, no, no se tira. Para algo va a servir. Esta época en donde todo está escrito, nombrado, catalogado, nomenclado. Y para poder dar explicaciones a este conjunto de cosas, ¿ah?, están los, se le llama síndromes. Que viene del latín sin, que significa con, todo al revés, ¿viste? Medio oriental, occidental. Y drom, que no es el aparatito, sino sería el conjunto de características, de rasgos distintivos. Donde todo se junta. Donde todo se junta. Uh-huh. Bueno, sin sería todo eso que está mal. A ver, todo lo que está bien. Claro, y nosotras en realidad venimos, vamos a hacer una versión libre. Una de esto, claro, porque viste que ahora están los que crean, uh-huh, los que inventan, los que descubren y los que intervienen. Claro. Porque ahora todo está intervenido, recreado, versión libre. Vos, por ejemplo, agarrás una obra de teatro, por ejemplo, la intervenís, le cambiás dos cositas y tenés una obra nueva. Claro. Agarré un zapato, viste, un zapato, decirle así dos cosas y tenés una obra de arte. Bueno, un jean. ¿Viste? Hace un bolso. Un bolso con un jean, por ejemplo. Mendoza. Ah, yo tengo un proyecto. Ella tiene un proyecto. Yo tengo un proyecto, sí. Pero lo que pasa es que me lo tiene cajoneado. Pero se mete con tema bastante complicado. Claro, sí, quiere tijeretear la cordillera. Le dije que la cordillera no. Un poquito, para que nos entre el aire puro del Pacífico. ¿No estaría bueno salir del pozo sondeado Mendoza? Hay algunos que, como le encanta el recorte, están ahí al salto y otros que no, viste, la cordillera no se toca. Así que bueno, está ahí. Ahí viene. Vamos a los síndromes. Vamos a lo nuestro. Síndrome o síndrome. Síndrome, como quieras, no importa. La tilde no se ve. Es como solo y solo. Claro. Sí. Bien. Hay algunos famosos síndromes, claro, o sea, muy conocidos, muy... Ahí está, vas acá. Aquí va. Claro. Es el síndrome de la selfie. El síndrome, viste, que está... Y el síndrome que tengo yo es corrijamos la foto. Ese, últimamente estoy con ese síndrome. Por favor, la veo y digo, no, elimino. Digo, ¿por qué eliminé tantas de antes? Porque ahora antes no las quería y ahora las amo, las de antes. Uno siempre se gusta ahora. Se gusta de antes. No, de antes, no de ahora. Bueno, vamos, vayamos con la rama. Dale. Vamos con los síndromes. El síndrome. Ay, vamos a ir con algunos así muy conocidos. Vamos a arrancar con el primero, que es el síndrome del Estocolmo laboral. Ese existe. Totalmente. Son los que están enamorados del trabajo. Exacto. Estás enamorado. El Estocolmo es que estás enamorado. Claro, pero te hincha soberanamente todo mal. Estás todo el día hablando del trabajo. Por ejemplo, típico de la escuela. No te juntás con tus amigas y decís, no hablemos de la escuela. A los dos minutos está hablando de la reunión de padres, la reunión de la directora. De la directora. Sí. No, por favor, de la directora se habla bien. Nunca. De la supervisora, de los edificios escolares, de las normativas. Y bueno, sí, ¿por qué estás tan obsesionado? Es domingo a la tarde y va a decir, ¿qué entró en el grupo? Una pregunta de la planificación. Sí. Por favor, claro, está pendiente de todo. Estocolmo laboral. ¿Existe? Existe. No lo hemos intervenido. Domingo a la noche una comunicación de la directora, por ejemplo, sí, es Estocolmo laboral. Estocolmo laboral. Mañana hay clase o no hay clase. Ese sí, estamos ese está buenísimo. Sí. El sonda se suspende. Y cuando dice sí o no, hay amor total. Amor. A ver, levanten el pulgar los que leyeron. Cuando hay suspensión a los dos minutos, todos los pulgares arriba, ¿viste? Arriba el pulgarcito parece. Bueno, el otro síndrome. Ahí vamos a ir con el síndrome del quemado. ¿Cómo es que se llama? Burnout. ¿Viste? Sabía. Ya le dije a la Silvita lo largo y el Carlos me lo dice. Es una sala de maestro. Él se sabe rápidamente. Microsoft Word. Varias veces internado por ese síndrome. Bueno, pero acá lo vamos pero a intervenir. Pero nosotros lo vamos a intervenir. Porque lo vamos a llamar. Y todavía no se mejoró. No. El síndrome del Vermouth. Vermouth. Ese me encantó. El síndrome del Vermouth. Porque es el quemado mendocino, es otro quemado. Claro. El sinsónome. Porque vos decís, estás a 15 de marzo y tenés más memo que días hábiles. Claro. Tenés más normativas, ya tenés todos los programas encima, todo lo que tenés que hacer, todo lo que no hiciste, un mundo por descubrir, decir en qué momento te parás, decir, me muero de calor, sí, porque además calor, claro. Antes empezábamos después de la... Es verdad, vos por ejemplo empezábamos de la vendimia, era claro, como el a partir de ahí, ¿no? O sea que llevaríamos una semanita de clase. Claro, pero ya llevamos casi más de un mes de clase. Claro, entonces voy a decir, estamos preparando el regalito de Navidad, el huevito de Pascua, porque vos crees que ya termine el año, ya no das más. Entonces empieza el síndrome del Vermouth. Bueno, el Vermouth, pero por ejemplo, si estás en este hemisferio, ¿no? Claro. Porque si estás en el otro, un invierno total, y la gente que hace, toma. Toma porque hace frío, hace toma frío. Bebida blanca. Acá le da al Vermouth, a la cerveza, claro, al sodeado. Muchísimo. Al sodeado. Al el Vermouth con pomelo. Claro. No, es que ahora es la época de los aperitivos, ¿se han dado cuenta? ¿Viste? Sí. Entonces acá el Vermouth. Es verdad que llevamos un mes de clase y tenemos el memo 37. Te lo dije. ¿Ves que estás enamorada de tu trabajo? Es un Estocolmo laboral, esta chica. Totalmente. Y seis meses de calor. favor. Dale. Sí, otro, vamos sí, con el otro síndrome. Bueno, que vamos con el síndrome del Bermúdez. Sí, sí, a full. Uh-huh. Vamos con el otro porque acá no veo. No. El síndrome del ciruja. El síndrome del ciruja. Ah. Ese sí que lo padecemos todos. Todos los docentes, por favor, juntame la cajita, juntame el papelito. Y guardar veces, apuntes, por ejemplo. Uf, qué mala. Fotocopias amarillas, que voy a decir, ¿por qué las sigo guardando? Sí. Tengo esa caja, la desempolvala, volvé a guardar, por si sirve. Para escribir del otro lado en los borradores. Después no lo usás tampoco, porque decir, ¿dónde dejé la caja con la fotocopia? Y si sos madre, maestra, claro, tenés el síndrome de que nunca terminás de hacer la lista de materiales. Eso me pasa a mí. Yo te voy a decir, por ejemplo, yo tengo una manía por guardar eso, lo de los apuntes, la cajita, el moñito, el regalo, la bolsita de papel, los souvenirs de recuerdo. Ay, claro. ¿Cómo lo va a tirar? La bolsita de regalo, sí. Es decir, para algo va a servir. Para algo va a servir. Entonces, guardar los folios, ¿viste? Le pasás un algodoncito con alcohol, le reciclar la carpeta al pibe y decir, en diciembre. Rata inmunda. En diciembre le vas terminando de completar la lista de materiales a la maestra. O sea, le tirás así, un mes le tirás el papel higiénico, en el otro el fintech, bueno, yo, por ejemplo, en el otro los afiches. No completás nunca no, porque no. Terminó la primaria mi hijo y todavía debo la lista de quinto grado. Prometo que la llevo, prometo, señor. Y los chicos está en qué, en tercero de la secundaria. Y los chicos, mamá, no, en que mamá, se recibió la semana pasada. Claro. Bueno, y una moda de la época que ha venido a salvar sujetos como esta que tengo al lado, sí, es el tema de los delivery, los pedidos por teléfono. Sí, no, escúchame, le dice a la librería, me preparás una carpeta anillada, foliada, con todas las hojitas para plástica. Y le pide todo, va y se lo busca a las 12 de la noche. La flaca le preparó todo y dice, ay, ya tengo lista la lista de materiales. La podés rotular, lo único. ¿Tenés una cerquita? Y fue una llamadita. Te paso la tarea por WhatsApp. Saboini con B alta. Ahí pasando el chivo. Bueno, pero entre todo eso también es una manía, ¿no? Uno que tiene hijos. Yo guardar los dientecitos. No sé de la manera, yo ya no sé de quiénes son, pero los tengo ahí porque... Hacete un collar. Aproveche para los implantes. También. Mira, de leche, esos dientes. Este es el Marcelito. Lo que ahorraría uno. Imagínese. Imagínate. Solo tiene que pagar el tornillito. Primero querés que se te caigan y después no sabes cómo cerrar la boca para que no se te mueva nada. Claro. Bueno, el otro síndrome. Vamos con el otro. Espera, que el síndrome de Ver. Acá. El del... El último era el del ciruja. Exacto, entonces ahora con el síndrome del pechón. El pechón. Sí, porque hay que ponerle la palabra, sí, así, pechón, sí, suena pechón, así. Como vermut. ¿Qué es la tienda de mascota, el pechop? El pechón. No. Más francés. Pechón. Más francés. Escúchame, me convidas un saquito de té que no traje hoy. Nada, gracias. Alguien, un corrector. Sí, claro, sí. Claro. Chicos, ¿alguien tiene lapicera azul? Porque traje solo negra. Lápiz goma, ese como es caro, ¿viste? No, nadie. Ese, prohibitivo. Ese no se presta, ¿viste? Tiene nombre por todos lados, el lápiz goma. Un fibrón de pizarra. Ah. No lo vaya a prestar porque no lo recuperan nunca más. ¿Alguien tiene para el recargar? Porque... Bien. Escúchame, me acercás, me llevás, sí, ya que está, viste que me pasó, el Mendotrán está demorado. Entonces, todo es pedir. Y ya después. No le vayas a ese pedir. Ese nivel uno. Después está la de nivel 2, que ya te dicen, me pasás las. Ya te lo devuelvo. Los planes, viste, ya es como más profundo. Nivel 3, no lo metas en el círculo. Vos decías, a este esquivémoslo, que no se entere. Hagamos un grupo de WhatsApp aparte, que no le digamos al pechón que hay un círculo, que eso se mantenga, viste, en la nebulosa. Tal cual. Bueno, después el autorreferencia. Es que a mí me pasó. No, a mí me pasó. Viste que se la sabe toda el autorreferencia. Sí. Tiene una experiencia para cada anécdota, monopoliza la charla. Por ejemplo, sería yo ahora. Claro. Por ejemplo. Sin ir más lejos. Siempre tienen algo para contar, pero no te hacen síntesis, eso es lo grave. Que claro. Vos decís, bueno, a ver, achiquemos. No, no. Un audio, por ejemplo, dura lo mismo. O sea, lo presencial y lo virtual es lo mismo. No para hay diferencia. Ellos. No hay diferencia entre lo presencial y lo virtual. Entonces, por ejemplo, está en el recreo. Y voy a decir, ¿por qué saqué ese tema? ¿Viste? Pero saben, por ejemplo, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos. De plaquetas. De todo. De salud. Médicos. De salud, todo. Tienen contacto. Tienen guardapolvo, pero no son médicos, hay que avisarles. Claro. Y tienen contactos para todo, porque como algo le pasó, le quedó agendado. Es decir, tengo un amigo que eso te lo va a arreglar. Ahí va el mate. El síndrome. Sí. El síndrome del micrófono. El contacto, la amistad, el vínculo, porque pasó ya por esta experiencia. Ya me pasó, a mí me pasó. Y me arranca. Pasó más grave que a vos, porque no es solamente que te pasó. Claro. Que tiene que ser más espectacular. Claro. Esa es la cosa. A ver, vamos a hacer así, vamos a abrir una ronda de preguntas. Vamos a decir, ¿con cuál de todos estos síndromes ustedes se sienten identificados? Con el de Estocolmo. Estocolmo laboral. Yo un poquito de cada uno. Ay, yo igual. A mí me pasa. Un poquito de cada uno. Sí, a mí también. Yo el pechón. Pechón. Yo el vermú. Obviamente el vermú. El vermú. A muerte. Aguanta el vermú. ¿Y Carlos? El vermú, sí, acabo de decirlo. Ah, el vermú, no te escuché, no escuché al pichi, pero yo escucho, yo estoy más por el burnout que el vermú, pero bueno, está bien, vamos por el vermú. Bueno, y Filipita, te quedaste pensando. Sí, no, me quedé pensando porque no sabes, no sé si cerré la llave del gas cuando me venía para acá, y eso que me fijé 5 veces, pero tengo ahí como que me quedo, ¿viste? Ay, pero vos tenés que hacer así como una pausa, volver como un cuadro a cuadro, ¿viste? Cuando volvés te parás en ese momento y revisás. ¿Podés hacer ese ejercicio? No, lo que pasa es que no sé ni dónde estoy parada, me voy a volver para atrás, no sé, no. Ay, no sé si cerré la puerta. Por lo que tenés es un TOC. No, yo tengo un tic y un TOC. Porque es distinto tener un tic que un TOC, ¿sabías? ¿Cuál es la diferencia? El tic tiene que ver con los gestos, que guiñas un ojo, o sea, así. En cambio, el TOC ya compromete otras cosas. Y el tiktokero tendría así como... Otras cosas y otras personas. Claro, ahí es cuando vos decís, el que padece el síndrome no es el que tiene que hacer el tratamiento. Porque vos decís, ¿se cura esto? Sí, por supuesto, todo tiene cura. Ah, esto no, en realidad. Agua. Claro. Esto sí tiene tratamiento paliativo. Claro, claro, no por tiene ejemplo, cura. Pero no la persona, sino todos los que están alrededor. Claro, tienen que aprender a soportar. Claro, el tratamiento paliativo es como una terapia grupal. Exactamente. Sí. Bueno, escúchame, sí. Yo te iba a preguntar una cosa. Ahora que vos te vas, sí, me no voy. Me acercás. Pero sí, me vine caminando. Ay, no. Y de paso, porque no vamos a ir lo de mi hermana, que me iba a preparar ahí unas lechuguitas, viste, que ella tiene una huerta. Claro. Dale, a mí me gusta comer orgánico, viste, pero entonces ella me abastece. Bueno, dale, te llevo, te acerco. Vamos, dale. Bueno, chicos, nos vemos el sábado que viene, el otro tal vez, bueno, según. El que viene. Nos vamos viendo, lo charlamos. Bueno, porque tenemos un montón de cosas que resolver sí, ahora. Sí, ahora sí. Va. Yo primero me voy a tomar un vermucito, después bueno. Bueno, nos vemos, chau. Chau. Muy bien, aplauso para nuestras queridas amigas ahí. Ah, bien, ahí viene, mirá, sentí. Es una horda de aplausos ahí. Una horda, no una. Pero muchas gracias, queridas. Melio Nofri, Silvia Saboini haciendo el humor de cada sábado en su horario no habitual de las 11. No habitual de las 11. Muy bien. Han salido en vivo todo el tiempo, así que hay muchos compañeros y compañeras que están viendo y que ponen aplausitos. Ah, bueno, gracias. ¿En vivo por dónde, Pichi? Por Facebook. Ah, muy bien. Ahí está. Sala de maestros en la radio, la Fabiana lo estuvo grabando. Muy bien. Estos síndromes, pero no nos pasan nosotros los docentes, ninguno de ellos, ¿no? ¿Cómo? Los síndromes estos, ninguno tenemos. No, todos juntos. Nos faltó incorporar algo. Nos faltó decir algo, porque bueno, estos síndromes todavía no los detecta Salud Laboral. Ajá. Han hecho un montón de test. ¿Te dan cambio de funciones por alguno de ellos? No, porque no los detecta. No hay test que los reconozca. Por ejemplo, te hacen hacer la serie, los palitos, las pelotitas, todo alineado de mayor a menor. Los patitos alineados, sobre todo. Puedes decir que va y no te sirven un vermouth. Si no lo detecta. Entonces, por ejemplo. Pero yo he visto varios que salen diciendo esto es el colmo, todo el colmo. Te hacen hacer el del hombre bajo la lluvia. ¿Viste? Sí, le hice la línea de piso, el paraguas. Todo. No, yo no le hice el paraguita. ¿Eh? No. Yo no quisiera ir contra Salud Laboral, pero la verdad es que podrían cambiar el test. Vos sabés que yo cuando... Pichi, viste que ya todo se lo estudia. Llámate al silencio, Pichi. Sí, por eso, pero no vivemos que se agrandan. El grupo te va a hacer el paliativo, eso. Pichi. Bueno, yo en realidad cuando fui hice un gazebo arriba de la docena. Mucho para mecanismo. Que sepan que yo te sé atajar. Mucho mecanismo de defensa. Mucho es que yo no dibujé nada y me dibujé bajo la lluvia así toda mojada. Ah, bueno, claro. No importa cuántos son, sino que vayan saliendo. saliendo. ¿Qué quiere usted de mí? Le puso abajo, ¿viste? ¿Qué, no, ¿qué pretende usted de mí? Le puso abajo. No, pero es muy vieja esa, vamos más antes. Boderek, ¿te acordás Boderek que salió con no, los... si se renueva. Oh. La chica, hay que decirle a la chica quién era. La chica 10, claro. La chica 10. Chicos, muchísimas gracias. Acá está llegando, mira, Alejandro Carpeta, escuchándola acá, mandándole una felicitación. Ay, un saludo. Dale, bueno, genial. Muchísimas gracias. Las esperamos el sábado que viene. Listo. Bueno, dale. Quedamos así. Quedamos, no, nos estamos comunicando. El de la promesa incumplida, no lo pusieron ese síndrome. Anótelo, por favor. Dijimos que íbamos a hacer así una ¿ese alguna, sería alguna? Un síndrome del fade out. El fade out. No lo entendió nadie más que el Alexis, me parece. Ahora, ¿sabes qué me parece importante en esto? Que no es que el que la sufre se da cuenta el entorno, como decían ustedes, la familia, los amigos. Usted hoy dice que es el último que se entera. Y, o el audio largo, el otro te lo dice. Te el, lo que lo, el que lo padece, el no el que lo ejecuta. Vale, pones un dos por espejo el otro. No, no. No lo entendí. A ver, que un audio de 8 minutos en un dos por un audio de 8 minutos en un dos por dura 4 minutos. También es mucho. Claro, la es largo. Es que he dado una excepción no para cuando me manda un audio la directora, un 8 por. Y todavía no. Claro, pero después no lo entendés y si lo tengo que volver a escuchar. Era demasiado rápido. Chicos, nos vamos. Bueno, les quiero contar a toda nuestra audiencia que Silvia Sobini y Melio Nefri son las voces que arranca todos los sábados Sala de Maestro. ¿No la han escuchado ustedes? Escúchenla. Una apertura impresionante. Esa apertura está igual la vamos genial. A grabar de nuevo, porque es más larga que Esperanza Pobre, pero con la vamos a grabar de vuelta. Vida, la nube. Totalmente. Y libertad. Y con Libertad Rabea, que tenemos algo que estamos trabajando también. Estamos ahí con un grupo de trabajo. Les voy a hacer un anticipo y con esto me voy yendo, que es el efecto del aplauso de la morsa. Sería una versión libre del efecto mariposa. Sí, pero bueno, eso se los dejo para la próxima. Muy bien, muchas gracias. Aplauso para ambas entonces. Las vamos a extrañar. Gracias. Seguimos enseguida, nomás en Sala de Maestro, hablamos de paritaria, de OSEP, de la ley de alfabetización, de cantar rezongando, todo enseguida nomás. La cruel realidad. En el último bloque de esta Sala de Maestro. Así que pausa, pequeña tanda musical y ya estamos de regreso. Está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquebol. Separe al mundo en dos, quisiera quedarte el bis, volador en aquebol. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Cierto nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá, no te olvides del mambo que no terminó el vermú. No te olvides del mambo que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquel vos. La suprema, la suprema, la suprema María Elena Walsh nos hace de cortina. Pensé que estaba hablando del menú del mediodía. No, no, usted todo, todo es comida para usted. Para usted todo es comida. Ella es... Perdón, perdón. Ella es quien nos ha prestado, nos va a prestar esa melodía maravillosa para que nosotros hoy hagamos el cantar rezongando. Este cantar rezongando que hace que tomemos con humor hasta las peores cosas que nos pasan. Epa. ¿Cómo es esto, no? La fundición de OSEP. Hoy nos vamos a tomar con humor. Y gracias, María Elena. Muchas gracias. Vamos a charlar acerca de qué pasó esta semana también con lo de la cuota de OSEP. Por si no se dieron cuenta, va a haber un aumentito en las cuotas, en los descuentos que se le hace por OSEP a todos aquellos que tengan familiares a cargo. Esposa, esposo, como decíamos al principio. Y bueno, hijos. Era un 0,075%, pero ahora, y ahora va a ser un 0,225%. O sea que si usted lo suma, se va a notar el aumento. Un compañero hizo una publicación que sería como que el descuento general se va del 3 que nos descuentan habitualmente al 9. Así que bueno, un palazo lindo. Muy bien, allá vamos entonces. No se llama canción para tomar el té. ¿Cómo se llama? Se llama canción para fundir OSEP. A ver cómo le sale, a ver cómo le sale. Vamos. El coro polifónico va. Nos fuimos invitados y noticia fue, senadores, diputados y la cuota de OSEP aumentó otra vez. Don Suárez Timorato, como quien no fue, mandó a la legislatura un proyecto pa' OSEP y aumentó otra vez. Municipal docente, quizás no lo sabes, policía, enfermero, cobras menos este mes porque aumentó la OSEP. Mala administración por años y después para los trabajadores todos sus traspiés y aumenta la OSEP. Si hablamos de servicios no te ilusiones, ni estudios, ni dentistas, ni médicos tenés. Igual aumenta OSEP, Con este mal gobierno aumenta el estrés y al afiliado indirecto hoy más caro es. Te aumentó la OSEP. Pobres legisladores no aportan y al revés. Le aumentaron el descuento al trabajador de a pie. En el reino de OSEP, como este año elegimos, espero no olvides quien castiga al que trabaja con esta reforma express. Devuélvanme la OSEP. Ese cantar rezongando está absolutamente afinado. A ver cómo dice la última, a pedido la Fabi debajo. Como este año elegimos, espero no olvides quien castiga al que trabaja con esta reforma express. Devuélvanme la OSEP. Y eso no me dejaron ponerlo. Excelente, excelente. Acá ha pasado un bloquecito más del Cantando Rezongando. Hoy con un coro maravilloso, con una situación absolutamente enérgica. Y atípica, y que cante tanta gente. Exactamente, muy bien, muy bien. Por ahí estamos el Carlos y yo y canta un 50%. Claro, sí. Gracias a Elena Wolf. Yo hago todos por sabemos, ahí alguna percusión despercusionada. Tiene razón, Rosana, es María Elena y el espíritu de María Elena. Así cortina que, y ahí volvemos, ¿eh? Vamos. Pasa la gente a mi lado en la Ubanú. Pasa la gente a mi lado en Plaza del Reloj. Ven a tus ojos azules, eléctricos son. Las máquinas de nuestro futuro aquí ya son Dios. Soy el Unbekannt, el Unbekannt, der Unbekannt. El Unbekannt. Bien, último bloque de esta sala de maestros, estamos llegando al final, la verdad que sábado impresionante, así como uno atrás de otro, como cachetada de loco, dice el dicho. Gran, ¿no?, repercusión de las transmisiones en vivo, el Lalo Ribó, el Diego Bellido, todo genio, genia, todo muy bien. En el grupo de chat, la Adriana Delía, la Adriana Flores. Es más todo vivo, cuando es en video, así claro, está más. Claro, cuando tiene que decir vivo. Si no estamos como medio en foto, medio muertos. Medio si nos mirás con un ojo. Claro, bueno, medio vamos con lo que queremos hablar, ¿no? Vamos a felicitar a Alexi por la música. Alexi, excelente tu selección musical. Más allá de ciertas influencias que por ahí le van llegando de algunos lados, pero bueno. Bueno, les decíamos, esta semana hubo paritaria. Acá justamente mi amigo Rubén Pérez mandándome algunas cuestiones con respecto al tema de celadores, que no sé si han quedado muy contentos con este cierre de paritaria. Pero bueno, Pichi, contar un poquito a ver cómo vino la cosa. Vos estuviste haciendo ahí un análisis de los montos, sobre todo, que es lo que le va a llegar al bolsillo del trabajador de la educación. Sí, en realidad creo que hay una muy buena conclusión, que miren quién la publica hoy, ¿no? El MDZ, donde dice que a pesar de todo esto, la provincia sigue en la base de los salarios junto a Formosa, Jujuy y Santiago del Estero. O sea, estamos cuartos de abajo para arriba. Futbolísticamente estaríamos en la zona de descenso, de donde no nos movemos. ¿Me dijiste ¿sí? después de Mendoza, Jujuy? Formosa, Jujuy, Santiago del Estero. Uh-huh. Son los salarios más bajos. Digo, y comparándonos con esas provincias, seguramente debemos tener un costo de vida 2 o 3 veces más alto que esas provincias. Tal lo cual lo hace más trágico, porque yo creo que habría que cruzar las dos variables de salario y costo de vida y probablemente quedáramos últimos. Sí, últimos cómodos, ¿eh? Sí. Sí, y sí. Bueno, lo hablábamos el sábado pasado cuando entrevistamos a Karina Sedano, le preguntábamos cómo seguía esto. Hubo, para los que no conocen la dinámica de organización del SUTE, hubo dos plenarios, un plenario departamental el jueves, un plenario provincial el viernes, que es donde en el departamental es una primera discusión y en el provincial se discute absolutamente todo entre todos los delegados que vienen de los distintos departamentos. Digamos, sería como un método de representación indirecta. Primero en los departamentos se discuten los delegados de las escuelas y después en el plenario provincial vienen algo así como congresales emanados de cada uno de esos plenarios departamentales. Y se discutió en las dos instancias y se aprobó. Y se aprobó una paritaria que, desde mi humilde entender, nuevamente sale ganando el gobierno, como hablábamos ayer cuando hacíamos la producción. En definitiva, el gobierno hace su trabajo. El gobierno, y sobre todo el gobierno de Mendoza, hace su trabajo tirando los salarios lo más abajo posible, porque no olvidemos que la provincia de Mendoza tiene una deuda provincial de $600 millones, y resulta que entre el aumento de la cuota OSEP, ¿sí?, y este tipo de paritaria, que no solo digamos, son ofrecimientos no solo para los docentes, sino para todos los trabajadores estatales, porque se va repitiendo en los otros espacios, terminamos pagando el déficit de la provincia, el déficit de la obra social, con los salarios docentes. Digo, las proyecciones que se hacen, como siempre, ahí tuvimos en enero y en febrero el 5%, y para marzo hay un primer aumento. Lo que pasa es que ya en enero y febrero ya perdimos. Perdimos 1,6 puntos. En febrero. Sí, en febrero. Y un punto en enero, sí, porque fue de 6, entonces ya tenés 2,6. Déjame te hago un aportecito nada más. 1,6 en febrero hace referencia al 6% de inflación que hubo en febrero, el 6,6 dado a conocer por el Ministerio. Claro, claro, por eso hacemos la resta. Pero acordate vos que todos los aumentos que el gobierno de Mendoza le da a los docentes están a diciembre del 2022. A diciembre. Entonces digo, ¿viste un término que está muy de moda, que es el win-win? ¿Sí? Que es ganar o ganar. Este fue perder o perder. Claro. Porque ya veníamos de 2 restas salariales en enero y febrero. Vamos a marzo. Siempre el primer aumento en marzo lo hacen alto, lo ofrecen alto para que haya un impacto. ¿Sí? Pero lo que vemos es que se sigue solidificando el tema de la cláusula de garantía. Explicamos lo que es la cláusula de garantía. Son los compañeros y compañeras que están en la base del sistema, ¿sí?, que no llegan al piso salarial de los 130.000 pesos, que es lo que acuerda a nivel nacional la CETERA con las representaciones de todas las provincias, la cual lo firma el director general de escuela de la provincia de Mendoza. Y que lo que correspondería sería que a partir de ese piso salarial se manejaran todo el tema de todos los aumentos. Si no, ellos dejan la base salarial baja con los cálculos anteriores y hacen llegar con la cláusula de garantía, que es una cláusula en negro. Por lo tanto, la cláusula de garantía no afecta antigüedad, es decir, no afecta básico, no afecta zona, por lo tanto, no impacta en la antigüedad. Ni en los jubilados. Por lo tanto, eso fue una primera derrota. Otra derrota es que la base de cálculo de los aumentos sigue siendo diciembre del año anterior. No importa el año que sea, porque ha venido siendo así antes. Diciembre del año anterior. Otra derrota más. Entonces, yo honestamente, y los micrófonos de la de sala de maestro y de la mosquitera están abiertos para que quien quiera, la secretaria general, el secretario gremial, los miembros paritarios, hablen y nos cuenten cuál fue el beneficio o el triunfo de esta paritaria. Más que el triunfo, sí, para el sindicato, y algo que yo reivindico, no lo critico, esto de que se cobra un porcentaje del aumento a todos los afiliados y no afiliados, está muy bien porque la lucha gremial la sostiene el SUTE. Lo que está muy mal es que sigamos siendo pobres teniendo trabajo. Y pobre hasta teniendo dos trabajos. Y pobre hasta que te descuentan, aunque, digamos, si te alcanza el impuesto a las ganancias, porque el salario no es ganancia. Entonces, yo quisiera saber, me encantaría saber, ¿cuál es el triunfo de esta paritaria? Yo creo que es una derrota escandalosa para los trabajadores de la educación, no para la conducción del sindicato. La conducción del sindicato militó la aceptación. Sí, exacto. Militó la aceptación. Esto, digo, no estoy develando ninguna cuestión oculta. Estoy contando lo que pasó. Bueno, si circulaban las comunicaciones la semana anterior, antes incluso de los plenarios departamentales, que decían justamente desde el SUTE aceptación de la propuesta del gobierno con condiciones. ¿Ah? Y después agregaban abajo, sí, una serie de condiciones, sí, que todos los que ya llevamos muchos años... Es como cuando yo digo, voy a empezar a hacer dieta, pero las condiciones son que pueda comer una tortita por semana, que no las terminamos cumpliendo nunca. Claro. Digo, esas condiciones... O agarremos esto y después vamos por más, como decía. Por más no llega nunca. Y después tenés que estar movilizándote permanentemente para que convoquen a la paritaria. Entonces, realmente creo que si en un año de elecciones, ¿sí?, todos los ejecutivos en todo el país intentan mejorar la condición de sus trabajadores, aunque sea por una especulación, aunque sea por, no me sale la palabra, por demagogia, lo hacen. Y en esta oportunidad se la hicimos tan fácil que en la segunda oportunidad o el segundo ofrecimiento que hicieron, les agarramos viaje. Claro. Considerando si a todo esto le sumás el procesamiento de un montón de compañeros que están en el sindicato por lo que pasó al final del año en la puerta de la dirección de adultos, ¿sí?, en la calle Patricia Mendocina. Si a eso le sumás que a un montón de esos compañeros los han mandado a la Junta de Disciplina de la Dirección General de Escuela, digo, el atropello es monstruoso, monstruoso. Y lo que está claro que cuando cobremos el mes de marzo, todos los trabajadores de la educación vamos a ser un poco más pobres, porque cuando cobremos el mes de marzo ya va a estar consolidado el porcentaje de inflación del mes y va a estar seguramente igual o menor del aumento que recibimos, más las pérdidas de los meses anteriores. Entonces, realmente no lo entiendo. Ayer hablábamos, Pichi, también de la modificación de la escala de antigüedad que el estatuto plantea. Ah, la ley 4934, el estatuto del docente, del año 84, plantea una escala de antigüedad para todos los docentes. Una escala de antigüedad, que vos ya dijiste algo recién, queda casi en ridículo frente a esta cláusula de garantía, porque hoy cobra lo mismo un docente que recién se inicia que un docente que lleva entre 10 y 12 años de profesión, porque la antigüedad esa no impacta en el salario, sino que la cláusula de la garantía se lo come, ¿no? Entonces, bueno, pero a pesar de eso, plantearon también en esta paritaria una modificación de esa escala de antigüedad. Bueno, no sé si tenés alguna opinión al respecto. Y yo siempre creo que las paritarias son las cosas que se pueden acordar en paritaria y son en el sentido de una mejora. Y bueno, sí, porque justamente ese es el sentido, ese es el objetivo, que la paritaria mejore la dinámica, en este caso de un elemento que es el del estatuto del docente, que es la escala de antigüedad, sí, que es, digamos, se refrita de alguna manera, buscando otros periodos, digamos, ¿a quién beneficia? A los que están en los primeros 15, años. 16 años de trabajo, después para abajo queda todo igual. Es decir, los que llevamos más años, lo cual colabora con el achatamiento de la pirámide que nosotros, claro, siempre hemos discutido y hablado, que es la pirámide, es los de las bases del sistema ganan menos, los que hacia arriba ganan más. Entonces, bueno, digamos, sería una pirámide invertida en este caso, en el tema del salario, ¿sí? Igual ahí, si no existiera la cláusula de garantía, sería justamente porque la asignación de la clase más el Estado docente garantizan estos 130.000 pesos de los que habla la paritaria. No sé si te fijaste que decía que ningún docente de la provincia gane menos de 130.000 pesos. Pero a junio. Claro, a junio. Que eso es lo que fija la paritaria nacional. Claro. Que también es un llamado de atención o un pedido, en todo caso, para CETERA. CETERA se sienta, discute con las jurisdicciones, ¿sí? Porque eso es CETERA y los otros gremios docentes de la Argentina, son 5. Se sientan, discuten. Y después no hay un seguimiento del cumplimiento de esas cláusulas que acuerdan en paritaria. En las provincias. Y en la paritaria nacional. Con respecto, digamos, de CETERA, que es la organización nacional, y que es la que debería monitorear que ese piso salarial lo cumplan en las provincias, pero lo cumplan con algún criterio de blanqueo salarial. Compañeras y compañeros, los 7.200 del año pasado no fueron blanqueados este año. Claro. O sea, quedaron ahí como una suma fija en negro, es decir, es remunerativa no bonificable, por lo tanto es gris, digamos, porque sí en el aguinaldo remunera, pero los 7.200 del año pasado no van a ser los 7.200 de junio, ni mucho menos, van a ser 720. Claro. Calcúlenlo en kilos de carne y van a ver que la cuenta le va a salir redonda. Entonces, me preocupa porque también lo decimos, nosotros tuvimos un capital político, esto lo dice siempre la Ceci Banco, acumulado el año pasado con tremendas movilizaciones de 20.000 compañeros que hacía muchos años que no se llevan adelante en Mendoza, y yo creo que por un hartazgo, ¿sí? Por un hartazgo. A mí lo que me preocupa es que ese hartazgo, en vez de que se vuelva contra el gobierno, se termine volviendo contra el sindicato, porque he podido percibir en muchos compañeros el enojo. Es, digamos, iniciar con una fachada muy combativa, ¿sí? Y después diluirse automáticamente y acordar para la paritaria. Y si el tema es meramente económico, es mucho peor. Vuelvo a decir, coincido con el espíritu de la convención, digamos, de las convenciones colectivas de trabajo, porque en todos los gremios, en todos los sindicatos se opera de la misma manera. Cuando haces un acuerdo salarial, viene un descuento para toda la masa, no solamente para los afiliados del SUTE, como a nosotros nos descuentan todos los meses, bueno, ese descuento viene para toda la masa salarial. Acuerdo, pero no puede ser el único objetivo, compañeros y compañeras, no puede ser el único objetivo para poder sanear las cuentas del sindicato, busquemos otra forma. Entonces, Piche, acá la Adriana me está agregando algo más que no fue motivo de las resoluciones del plenario y que me parece que es importantísimo. Recién lo abordábamos en clave de humor en el Cantar Rezongando. El tema OSEP. Pero hubo un aumento real de la cuota que la van a ver todos los trabajadores que tienen a su cargo afiliados indirectos y lo van a ver en el próximo descuento. Capaz que es mínimo, ¿no? Pero lo grave de esto es que hacen pagar a los trabajadores la mala administración que vienen teniendo estos últimos 8 años. O sea, donde seguramente no les ha ido a parar para nada los descuentos, seguramente lo que no se aumentó en el 2020 también terminó haciendo mella en lo que se aporta a la OSEP, pero acá tenemos gente que realmente está muy enojada. Muchos mensajes con respecto a la atención. Nos dicen, lamentablemente OSEP es la peor caja de Pandora. Circunstancias particulares ante la gravísima enfermedad de una personita cercana de mis sentimientos, he podido comprobar el espantoso estado del Hospital del Carmen, donde el personal actúa con gran cordialidad y profesionalismo a pesar de carecer de insumos. Un pequeño detalle, hay que llevarse las sábanas para internarse, de ahí en adelante podrán imaginarse. Termómetro, oxímetro, chata, lavandera, etc. Es un derrotero donde nadie da explicaciones. Ante el terrible dolor de familiares de los pacientes, estar cautivos de una obra social que pagas rigurosamente. Y cuando la necesitas, no la tenés. Es terrible. Sería bueno que la directora, doctora Silvia Santaella, hiciera buen uso de su cargo y diera la cara. Con la última tormenta del día miércoles, el hospital se llueve por todos lados y colapsaron las cloacas. Tengo tanto para decir que necesito varios programas. Gracias por difundir. Esto es gravísimo. En estas y más... Yo estaba buscando ahora otro testimonio que ayer circuló por las redes, no se lo deben haber tenido seguramente ustedes también, un video de una persona, una chica que lleva a su papá de 85 años en una ambulancia y no le permiten ingresar con la ambulancia a la guardia. Entonces ella, con un papá, con una obstrucción de intestino, tienen que bajarse a la entrada de la playa y caminar prácticamente 80, 90 metros hasta la entrada de la guardia, con el hombre pidiendo por favor que le consigan una silla de ruedas por lo menos para llevarlo hasta la entrada de la guardia. Tremendo lo que está pasando en OSEP, tremendo. No sale en ningún canal porque los hijos de la pauta siguen teniendo este blindaje mediático que no permite mostrar la realidad de la obra social de todos los mendocinos. Es tremendo. Creo que de todos modos algo está, algo en las redes, estas que estamos cuestionando y a veces no, hoy por hoy, esto que estamos viendo, la gente que se filma es producto de la indignación. O sea, menos mal que podemos, por último, asumir que las redes nos van a ayudar a esto. Porque esta filmación que vos decís, Carlos, es desgarradora. Es totalmente desgarradora. Cómo esa chica va con su padre de 85 años caminando hasta la puerta, lejísimo, por no tener una silla de ruedas en un hospital. El Hospital del Carmen. Mira, yo eso nosotros lo planteamos como perjudicatarios, se diría, de la OSEP, porque somos todos afiliados a OSEP. Hay que reconocer que la obra social en las instancias duras de las enfermedades terminales y todo eso, y de las internaciones y de las operaciones, sí responde. Pero lo que afecta el diario vivir de los compañeros y las compañeras, que los turnos médicos, el odontólogo, las cosas básicas, iniciales, es terrible. Nadie está recibiendo la obra social. Nadie quiere acuerdo, ¿no? Los kinesiólogos, los especialistas de los distintos tipos, nadie está trabajando con OSEP. Y encima de eso, viene ahora un golpe al bolsillo, ¿sí? Que si vos tenés un afiliado indirecto es porque en tu entorno familiar hay personas que necesitan esta obra de social. Los padres, ¿sí? O de los hermanos para estar afiliado a alguna obra social. Entonces no es gente que le sobre el dinero. Entonces incrementar en un monto considerable el aporte a la obra social es grave. Los bajos salarios de la provincia de Mendoza, así como decía ese pasacalle en el kilómetro ahí en la entrada a la provincia, ¿ya? Mendoza, la de los salarios más bajos, impacta también en la obra social. Lógico. Es clarito esto. O sea, si vos tenés sueldo bajo, tenés aportes bajos a la obra social. Y me faltó una derrota en la paritaria ahora que decís esto. No dicen una palabra el 2020. Claro. Es decir, el gremio, el sindicato lo plantea, pero el gobierno se da el lujo de no responder. Y, sí. no decir... Porque y un sindicato acepta. Creo que Neuquén, creo que lo dijeron el otro día, Neuquén sí está reconociendo una deuda salarial de un año en que no hubo aumento y la está reconociendo. Ahora les hago una pregunta desde mi falta de información, pero ¿cómo hacemos para que los OSEP realmente ponernos en contra de los OSEP, ir a la puerta? ¿Quién es el sindicato? ¿Quién es el que no? Los sindicatos en realidad debería ser ATE, SUTE, judiciales, todos los que aportamos a las obras sociales. Nosotros nos enojamos, muchos nos sacan del bolsillo y muchos miles de jubilados. Hay que decir, nobleza obliga, esto fue solo con el voto de la bancada oficialista, la aprobación, ¿sí? De todos los partidos de Frente Izquierda, el Frente de Todos y algunos partidos más chicos votaron en contra, esto hay que decirlo. Pero lamentablemente, por eso también lo sugerimos al final de la canción, hay que ver a la hora de votar, porque transformar la legislatura en una escribanía es muy peligroso. Es muy peligroso. La suma del poder público de una fuerza política, cualquiera sea, es peligrosa. Chicos, tengo que decirles desgraciadamente que son exactamente 11:59. Estamos llegando al final del programa de hoy. Rosana, a usted le voy a contar un cuento como Las Mil y Una Noches. Oh. Va a venir a contarnos la ley de alfabetización la próxima semana. Oh. ¿Voy a estar sola acá? Usted sola. Solita. Sí. Vamos a poner usted y la ley, y usted viene a las 10 y empieza a leer. Bueno. Y a las 12 tiene que cortar, ¿sabes? Y se va a la casa, ¿sabes? Alguna musiquita por ahí, Alexis, después vamos por a estar escuchándola, ¿sabes? De su cama. No, de la cama no. Chicos, no tenemos tiempo para más. La verdad que espectacular la sala de maestro. Gracias, Adriana. Gracias, Carlitos. Fabi, gracias. Muchísimas gracias. Su presencia realmente es una luz que ilumina este lugar. Bueno, ¿en serio? ¡Ah! Usted está como la del humor, promete la de la promesa mientras incumplida. Mientras sea de vez en cuando y no de cuando en vez. Rosana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos el sábado. Sí, sí, por supuesto. No sé si nos vemos el sábado. Usted viene. Yo no la voy a ver el sábado a usted. Pichi, gracias. No, de nada, viendo. Gracias a todos ustedes. ¿Está atesorando algo ahí usted? Estoy guardando la estampita. Ah, muy bien, guárdala bien. Buena idea para guardarla. La estampita de calendario, a ver si se cumple. Vamos Alexis, nomás. Gracias por la operación, la música, la foto y todo el laburo de hoy. Muchísimas gracias. No se va del 88.1, ya está llegando, ya la vemos. Ahí está Mariana Jiménez, sí. Y viene entre surcos del programa que nos remite al folclore cuyano. Disfrútenlo. Gracias a usted, Carlitos Quiroga. Bueno, gracias también, gracias Adriana. Gracias a usted. Pero gracias muy bien. Nosotros nos encontramos, no sé si el próximo sábado, pero sí, algún sábado de esto, cuando a partir de las 10, digamos que arranca una nueva sala de maestros. Chau.